candele pile, biu bine. Fania biu bine, mandele pile, biu bine. Ia mi biu amanda, mandele, ia mi biu amanda. Mandele pile, biu bine. Ia mi biu amanda, mandele pe sin pia ewa. Pe sin pia ewa, mandele ina ea da. Mandele de